Sí. Vale, ahí está. Bueno, pues nada, qué suerte tengo, Unai. Bueno, Unai Lobo, que antes que nada, gracias por dejarme entrevistarte. Para mí es un placer. Bueno, te voy a decir, a lo mejor hay gente que no te conoce, que estoy seguro que la mayoría que nos escucha el programa lo conoce. Betagarri. Betagarri, sí, Betagarri. Más de media vida. Más de media vida. Estábamos antes hablando con Jorge de los discos de Betagarri. Y decía, joder, el primer disco lo sacaste con Milagritos. O sea, ¿qué ha pasado ya, eh? Pues el primer disco es del 97. Toma ya, creo. Así que sí, echa cuentas. Antes de meternos con música, que sí, soy un poco friki y te lo voy a preguntar. Oye, poemas en el ángulo muerto. Yo viendo un poquito además la nota de prensa, de sí que además lo comentas que tú no tenías pensado sacar un libro de poemas o tenerlo así como ordenado. ¿Quién hace que esto salga? Pues ponerme a juntarlos un día, pues no sé por qué razón, yo creo que de repente abrí un ordenador portátil y encontré un archivo ahí con unos cuantos y luego tenía otros cuantos y dije, voy a empezar a buscar a ver qué tengo. Sí. Porque la verdad es que hay como una... calculado que puede haber hasta 7 años de diferencia entre algunos. Toma ya, ¿eh? Sí, pues eso, pues yo que me da por escribir cosas que no me impliquen demasiada constancia, que son los poemas en este caso, la mayoría pues los acabas en tiempo breve. De repente creo que encontré un portátil que ya no utilizaba y abrí para algo. Dije, uy, empecé a juntar y dije, voy a ver cuánto tengo. Y dije, pues tengo bastantes. Se lo enseñé a algún amigo y me dijo, hombre, pero es que esto no lo puedes dejar. ¿Qué vas a hacer esto? ¿Dejar que se pierda en un disco duro? ¿Dejar que se pierda en algún ordenador? Y bueno, empezó a rondar la idea de poder hacer algo. Justo creo que eso fue antes del confinamiento y la pandemia. Y durante el confinamiento, pues que se puso tan de moda el coworking. Sí, todas estas cosas. Todas estas cosas de hacer cosas online con amigos. Ah, sí. Pues yo seguía a Mauro Entrialgo en Twitter. Hostia, madre mía, ya. Hace unos dibujos impresionantes. Sí, y hacía unos. Por aquella época estaba haciendo casi a diario unos collages que hacían las terrazas de los bares, o yo no sé dónde los hacía. Yo les sigo las redes sociales y hostia, ¿eh? Sí, sí, es un artista, al que yo sigo también pues desde la época de mi adolescencia en el Temeo, cuando él escribía en el Bueno, Temeo, él ha hecho mucho también ilustraciones, yo creo que para portadas de discos, pues de Monster Records, no sé si para bandas como Cerebros Exprimidos o bandas de ese tipo, si no me equivoco, a lo mejor me estoy equivocando. Si me estás escuchando, seguro. Espero que no haya metido la gamba, pero sí, ¿eh? Y con toda mi cara, pues dije, voy a escribirle. No le conocía, ¿eh? Y le escribí, le dije, oye, pues soy tal y te importaría si te envío y me molan estas colas que estás haciendo. Sí. Si alguno te convence o te sugiere algo, si pudieses hacer alguna ilustración. Y me dijo que sí y me mandó 15 ilustraciones. Toma ya, y ya ¿eh? Dije, bueno, pues es que esto ya casi estoy que obligado a moverlo y a sacarlo. Pero se me quedaba un poquito cojo, dije, sí. Joder, pues porque no sabía cuántos íbamos a meter en el libro, pero sí que tenía, pues yo que sé, 100 poemas o no sé cuántos. Y dije, hostia, una buena cantidad. Sí, ¿eh? Porque ya te digo que era una especie de recopilación de todo lo que yo había ido escribiendo en los últimos años. Y me parecía que se quedaban un poco 15 ilustraciones, igual se quedaban un poco huérfanas. Y ahí ya sí que hablé con Igor Aguirre, que sí que es conocido, amigo de Vitoria, bueno, que Mauro es de Vitoria, aunque vive sí, desde hace un sí. montón de años. Me hizo otras 15, que madre mía, qué ilustraciones. Yo las estaba viendo ahora de repente, así de repente, refilón, y son impresionantes. Y son muy bonitas. Y bueno, ya por último, me presentaron a Natalia, a la que no conocía, una chica de Vitoria también, que dibuja lápiz y que hace unas cosas increíbles. Virgen santa, ¿eh? Y entonces ya, bueno, pues ya no había marcha atrás, y que estuve barajando en algún momento la autoedición, o incluso con un amigo... incluso montar una editorial. Y bueno, cayó eso un poco en vía muerta. Yo conocía a Jorge y a Bego, conocía a Desacorde por cliente, digamos, ¿no? Porque tenía libros de ellos. Y dije, bueno, pues a lo mejor, yo qué sé, igual que le has escrito a Mauro, escríbeles a estos también. Y nada, me contestaron, fue que sí. Aquí está. Toma ya. Bueno, yo, antes que nada, la verdad es que me alegro que escribieras a Jorge y a Bego. Me alegro que... Yo también. Evidentemente a los ilustradores también, ¿eh? Pero por lo menos para salir el libro. Pero viendo un poco cómo ha salido, como tú lo estás explicando, entiendo que todo ha tenido que ser para ti una sorpresa. De repente encontrarte todo esto. Yo no sé si hay cosas que tú ves y dices, coño, ¿cómo he escrito esto? Esto me gusta. Me imagino que ha sido un redescubrir, ¿no? Sí, lo he dicho en algún momento, no sé si en alguna presentación, que le doy mucho valor al paso del tiempo, ¿no? Yo creo que todos hemos hecho alguna cosa que la revisas al tiempo. Y igual te da un poquito de vergüencita, ¿no? Y dices, madre, Dios, ¿cómo podía escribir esto? O, venga, haces así, lo tiras a la basura. Sí. Y la verdad es que recuperar todo lo que recuperé, el otro día me preguntaban si a lo mejor tengo por ahí algo todavía perdido. Creo que no, pero a lo mejor sí. Bueno, pues todo lo que recuperé, me pareció, bueno, sinceramente, para mi criterio y mi cedazo, dije, bueno, yo lo he leído esto años después y me parece, por lo menos no me da vergüenza, ¿no? Y la gente a la que se lo enseñé me dijo que adelante. Y luego además, pues se lo enseñé a gente a la que admiro, respeto y me dijo que adelante. Y dije, pues adelante. Toma ya está. Entonces sí, pues... La verdad es esa, ¿no? No he escrito un libro, sino que, bueno, hemos metido en un libro un montón de poemas. Oye, ¿y por qué poesía? Porque, a ver, si no me equivoco, tú escribes, aparte, además también lo vi en la nota de prensa un poco, tú aparte escribes para medios, sobre todo en Euskal Herria, medios escritos. Pero ¿por qué poesía? Bueno, yo creo que... Porque se me antoja a mí muy difícil escribir poesía, ¿eh? Yo creo que viene de escribir canciones. He escrito canciones muchísimas para Betagarri en euskera. Tengo por ahí algún proyecto que también que no tiene nada que ver con Betagarri, pero que es hicimos un grupo de música con letras y canciones mías. Y no sé, pues es esa querencia de escribir. Y también tiene que ver, lo reconozco, con mi falta de constancia, mi falta de disciplina, mi falta de paciencia. Porque es un género que te permite, digamos, es como el atletismo, la carrera explosiva, ¿no? Lo das todo y lo acabas. No es una maratón, ¿sabes? La soledad del corredor de maratones, de aguanta, hay una novela, un relato largo que te obliga a una disciplina, un control, a una estructura. Sí. Bueno, pues es una forma que va más con mi forma de... Me arranco y a lo mejor puede que me tire 2 horas hasta que lo acabo o lo vuelvo a coger mañana, pero es cuestión de días dar por acabado un poema. Claro, y aparte de eso, ¿qué es lo que te gusta de la poesía? Porque yo creo que también, aparte de la dificultad que tiene escribirlo, por lo menos desde mi punto de vista, ya no solamente poesía, sino escribir un texto o algo escrito, un medio escrito como tú trabajas, para mí me parece difícil, ¿eh? Pero... Encima poesía, pues me parece difícil. Pero ¿qué es lo que te fascina a lo mejor de la poesía? Porque te tiene que gustar la poesía para hacer esto. Bueno, hablando de la poesía en general, es tan variada y ecléctica. Quiero decir, pues no tiene nada que ver leer a... Es que no sé qué decirte. Pues a García Montero o a David González o a Leopoldo María Panero. Claro. Vale, es todo. Es como decir, me gusta la música. Ya, la música. Claro, ¿qué la música? ¿Qué te gusta? Marea o Ana Rosenbinge o Cristina Rosenbinge, ¿no? Pues es que la poesía es igual, ¿no? A mí lo que me llama de la poesía, a mí, es jugar con el lenguaje. Tirar de palabras, tirar de... más que intentar... Hay gente que la utiliza para volcar su algo interior, ¿no? Un sentimiento, algo que quiere sacar fuera. Yo empiezo... Me encanta jugar con el lenguaje. Me encanta tirar de hilos... que me llaman la atención, dos palabras juntas me gustan y me quieren decir algo y empiezo a tirar y al final pues es como vas completando, ¿no? Claro. Y va adquiriendo su personalidad. ¿Y por qué la ilustración? Porque también complementa, pero además, como lo has estado comentando, entiendo que te ha venido como a la cabeza el decir, quiero una ilustración o algo en ilustración. ¿Por qué ilustración? Bueno, porque no todo el mundo lo hace. No, porque me pareció... Sí que es cierto que me gusta, porque una de las cosas que más me gusta a mí de haber tocado en un grupo o de hacer cosas es conocer gente, entablar relaciones de las que surgen amistades... y nuevas experiencias. Y bueno, en su momento dije, joder, yo creo, ¿qué hago yo escribiendo un libro de poesía? Yo creo que esto, joder, con unas ilustraciones ganaría un poco, ¿no? Sí. Y ya te digo que fue un poco suicida. Le escribí a Mauro, no le conocía, me contestó que sí. Eso ya fue una especie de calzo en la rueda, ¿no? Y esto ya sí. Puede ir para atrás. Uh-huh, exactamente, disparado. Y bueno, pues creo que obviamente, sin ninguna duda, cualquiera que lo vea, pues... hacen más grande, hacen mejor, uh-huh. y le hacen subir un escalón al libro, o sea, uh-huh. que encantado. Claro, y aparte de Mauro, al resto de los otros dos ilustradores, ilustradora, que la sí, ilustradora, la verdad, sí. que me perdone, pero ¿les das total libertad o les dices, quiero hacer algo...? No, no, yo a Mauro le envié todos mis poemas uh-huh. y él eligió 15. A Igor le mandé todos mis poemas, menos los 15 que había elegido Mauro. Sí. Y Natalia le mandé todo lo que quedaba, menos los 15 de Mauro y los 15 de Igor. O sea, y yo no he hablado con ninguno de ellos sobre qué he podido yo pensar, qué pueden significar para mí. Uh-huh. O ellos simplemente tú le mandas y que ellas, en caso de Natalia sí, también, sí. Que se exprese, ¿no? Eso es, que lo que pueda significar para ellos, porque yo tampoco sé por qué han elegido esos y no otros. Uh-huh. Hay un montón de poemas en el libro que no tienen ilustración. Uh-huh. Bueno, pues porque les gustaron, porque les dijo algo y lo vieron y se vieron uh-huh. capaces de ilustrarlo. Y yo encantado, vamos, que nada más lejos de mi intención intentar explicarle a nadie, uh-huh. ni guiarle a nadie en su creatividad uh-huh. o en su creación artística. Claro. Ahí están. Si alguno te dice algo, uh-huh. adelante. Oye, con la creación o redescubrimiento y el juntar todo esto, ¿qué es lo que más te ha divertido de hacer este proyecto y tenerlo escrito? Entiendo que te has divertido, ¿no? Por lo menos. Sí, porque yo me lo tomo como un pasatiempo. O sea, uh-huh. yo tengo un montón de ratos muertos en los que de repente vengo aquí a mis notas del teléfono y sí. tengo cosas apuntadas y a lo mejor me estoy esperando a algo y escribes. Y releo, sí, releo esto y digo, y me viene una chispa. Ah, pues mira, voy a seguir por aquí, Entonces, principalmente lo que hago yo es pasármelo bien haciéndolo, uh-huh. porque me entretengo yo, porque me gusta, claro. porque es como ir consiguiendo claro. y cuando de repente dices, hostia, pues yo creo que está terminado bien uh-huh. esto... bien, pues esa sensación sí. del trabajo bien hecho para ti, claro, que uh-huh. es mi pasatiempo. Y luego ya en lo que es el proceso del libro en sí, sí, pues el haber conocido a Jorge Llavego, pues por supuesto, el haber podido colaborar en que las ilustraciones de, no es el caso de Mauro, que es infinitamente uh-huh. más famoso que yo sí. y reconocido artísticamente, pero Igor, Natalia, pues poder ir de la mano y uh-huh. que la gente lo vea y diga, ¡ay, qué bonito! ¿No? Uh-huh. Eso es lo que más claro. lo que más valoro yo, el hecho de que avancemos juntos y de que podamos uh-huh. ir o llegar o disfrutar del viaje uh-huh. Oye, y la sensación de tener un libro, porque yo no tengo ningún libro, pero yo creo que la sensación, me imagino que diferente de tener un disco, como que Betagarri has grabado discos uh-huh. No sé ya el número exacto, lo mismo me equivoco. Pero ha grabado un montón. No me lo preguntes, tendría que hacer cuentas. Sí, pero, ¿cuál es la sensación de tener un libro? Porque yo entiendo que esto, sin desmerecer un disco, como que yo creo que es, no sé si más personal o más desgarrarte y abrirte en canal. No lo sé, es una sensación que tengo yo. Hombre, aunque yo hacía muchas letras para Betagarri, no dejaba de ser un trabajo coral y en equipo y en grupo. Uh-huh. Y aquí, bueno, aparte de las ilustraciones que son post, ¿no? Sí. Los poemas los he hecho yo solo. Sí. Bueno, pues sí que en ese sentido es algo más que solo mío, los poemas, ¿no? Sí. Dejando a un lado las ilustraciones, pues para bien o para mal es solo mío. Uh-huh. Entonces, bueno, pues... ahí está, lo que decías tú, no sé si, tampoco, yo no voy a decir que me he vaciado, porque como te decía antes, no escribo porque necesite, sienta la necesidad de quiero expresar este vacío que llevo dentro, sí. o necesito, sino porque me divierte, porque me lo paso muy bien jugando con el lenguaje, tirando de hilos de palabras, bueno. Pues... Entiendo que te va inspirando cualquier cosa que ves, ¿no? Porque además, como lo estabas diciendo que oyes, porque sí. como estás ahí con el móvil sí, y diciendo notas... Para que veas cómo escribo, o sea... Que te inspira, o que sobre todo porque yo creo que cuando... Además, un libro que yo creo lo voy a devorar con un gusto tremendo, pero ¿qué te inspira a lo mejor para ir metiendo...? Palabras, mira, pues yo tengo aquí apuntado, por ejemplo... Pues que en algún sitio habré oído y no sé dónde lo he oído o me lo he imaginado. Y pone pulmón de muerte, pulmón que respira muerte. Pues no sé, pues algún día lo cojo y o me viene una chispa y digo, empiezo a tirar de esto y esto acaba en un poema. Tengo escrito por aquí, ¿a dónde irán mis monstruos cuando yo muera? Pues no sé por qué tampoco, porque no recuerdo cuándo lo he apuntado. Pero te viene aquí y lo tienes necesidad de apuntarlo. Sí, no, probablemente, ¿no?, lo he oído en algún sitio. Sí. O alguien ha dicho algo que yo he interpretado así, lo he escrito y ya está. Y de ahí empiezo a tirar y ya acaba. Por ejemplo, este es el último que yo considero que lo he terminado. Sí. El último que he hecho. Y recuerdo perfectamente que empecé de esta frase, que probablemente la escuché en algún sitio, que es: el tiempo no hace prisioneros. Toma ya. No es mía, o sea, en algún sitio la he escuchado. Pero a partir de ahí, bueno, pues yo, si quieres, te lo leo. Claro, sí, léemelo, sería encantado. Está recién terminado. Venga, encantadísimo, vamos. Venga, un honor. Pues dice: el tiempo no hace prisioneros y tú decidiste virar rumbo a puerto. Contaré a las abejas que has muerto y ellas sabrán que nos dejas. El frío del faro apagado, el silencio de un verso suelto. El viento soplando triste junto al banco en el alcantilado. Se nos va la luz y ya no alcanzo a ver un mañana en el que faltas tú y me sobra tanto. No me creas cuando finjo que sé encontrar mi lugar en el mundo sin ti. ¡Hostia! ¡Hostia! Pues tirando de... Bueno, ¡hostia, Pero esto es como una así, me ha dejado sin respiración. ¡Joder! No. ¡Hostia! No sé qué. Pues todo esto viene de una frase que yo recuerdo que tenía apuntada, que era: el tiempo no hace prisionero. Y otro día digo, o a veces junto dos cosas que tengo apuntadas, digo, uy, qué bien, mira, aquí a esta altura de la página tengo apuntado dos versos y aquí abajo tengo otros dos que pegan bien. Pues mira, pega estos, ya tengo cuatro. Pero veo que te gusta ahí meterte Sí. Y yo creo, sobre todo, jugar con las palabras, lo que tú has dicho. Hombre, y también le busco, que creo que es por deformación profesional, Que tenga ritmo. Sí. ¿No? Hoy en día, ya hace muchísimos años, la poesía contemporánea, pues obviamente no tiene ninguna regla, ¿no? Puedes encontrarte un verso de 106 sílabas y el siguiente de 3. ¿No? Pero yo, claro, a mí como que si no hay una cadencia o un... Claro. Supongo que es de formación profesional de escribir canciones. Y a nivel, entre comillas, de temática o contenido, de letra, de lo que es el poema... Entiendo que también te dejas llevar por lo que te vas sugiriendo y tampoco te piensas, voy a hacer un poema de denuncia de esto. No. Realmente es lo que te va viniendo. Puede que a mitad de poema, ¿no? Pues ya le vas viendo el cariz, le vas viendo el ambiente que está cogiendo lo que estás contando. Y te vas dejando llevar, ¿no? Claro, un poco, eso es. Porque obviamente, pues a mitad de este poema ya ves que es una... Parece que está hablando de alguien que ha muerto, ¿no? Y, sí. Pues bueno, pues obviamente de repente no van a aparecer ahí confetis y champán. Ya. Bueno, lo que pasa es que fíjate, viendo esto ya te iba a decir, hostia, ya tienes el primer libro y es como ya te van aquí a coger ya para el segundo libro. Bueno, pero ya te digo que yo encantadísimo. Ni lo piensas, ¿no? Eso es, porque encantadísimo de haber sacado este y de poder seguir trabajando con Desacorde, con Bego y con Jorge, pero en realidad yo lo que hago es pasármelo guay, pues... Ahora que estoy en Madrid, pues a lo mejor estoy en el hotel un rato ahí, ¿sabes? Pasando así, y en vez de pasar fotos de Instagram, pues estoy ahí dándole al... Oye, también tiene que ser a lo mejor un soplo de aire fresco respecto, y no lo digo en el sentido malo, lo que escribes a nivel de medios escritos en Euskal Herria, ¿no? Bueno, que sí que... Ahora no escribo, ahora ya no lo hago. No he escrito. Hay una cosa que no me, cuando lo hacía no me gustaba, y era la obligatoriedad de hacerlo. Claro. El tener que escribir un texto cada semana. Es un poco buscar la espontaneidad. Tú... Bueno, y porque al final te estás obligando a escribir y muchas veces pues coges lo primero que te viene, aunque realmente... Pero bueno, tienes un compromiso de entregar un texto para que se publique el domingo por la mañana en el periódico. Sí. Y la verdad es que no es muy agradable. Como dice mi compadre Cuchi Romero, él prefiere vivir con todas las preposiciones al lado de la música menos de, ¿sabes? Vivir por la música, vivir con la música, vivir... Porque cuando vives de la música te estás obligando a hacer muchas cosas... Exactamente. Que a lo mejor no te apetece, ¿sabes? Pero si vives de ello, tienes que hacerlo. Claro. Y claro, pues escribir es lo mismo. Tener la libertad, entre comillas, porque estás viviendo de otra cosa, de otro trabajo, por supuesto. De decir, pues no, no he escrito un poema en un año, pues muy bien, será porque no te apetece. Claro. O decir, no, claro. Es que tengo que escribir, porque es que si no escribo no como. Ya te estás obligando a tirar de algo que no es natural, ¿no? O que no, no es algo espontáneo, no es espontáneo ni... Claro, exactamente. Exactamente. Oye, y yo sobre todo, ¿qué te dicen tus compañeros de Betagarre? Bueno, yo no sé si esto lo ven. Una y es que tú no paras. Me conocen, que saben que soy un poco culo inquieto y además siempre hacemos bromas con que, con que yo soy el que pone la prosa, ¿no? Sí. En este caso el verso. Sí. Y saben que, bueno, se sorprendieron del hecho del libro, ¿no? Porque además no sabían nada hasta que llegué un día. Ha coincidido con que nos hemos juntado Betagarri para hacer 5 conciertos celebrando los 30 años. 30 años, hostia. Sí, 30 años desde que se juntó el grupo. En el 30 años, joder, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, un día aparecí en uno de los ensayos. Mira, uno para cada uno. Y dijeron, pero tú, chaval, no nos habías dicho. Bueno, sí que es cierto que con la gente que más relación tengo, más relación, más continua, sí que sabían que yo estaba manejando esto, que de hecho sabían que hace unos años a lo mejor lo autoeditaba, pero bueno, luego cayó y al final pues estaba esto aquí y se lo llevé y dijeron, joder, macho, muy bien, oye. Oye, evidentemente esto es lo primero, pero sí que te quiero preguntar por lo de Betagarri, la recuperación, esto de 30 años, ¿cómo? A ver, para mí es un gustazo, yo os he visto... He perdido la cuenta de las veces que he visto a Betagarri, ¿eh? Y ya te lo comentaba fuera de micrófono un poco todo esto del primer disco y con Milagritos, pero ¿por qué volver este aniversario? Yo no sé cómo uno se siente, porque me consta que también tú estabas con proyectos a nivel musical diferentes y el cantante de Betagarri lo mismo, sí, con Modus Operandi. Iñaki está en activo, el grupo de Iñaki está en activo, Modus Operandi. Yo lo que te comentaba... Era Miss Palencia. Sí, Miss Palencia, pero bueno, aquello fue más... Pues otra volada mía, ¿no? Tenía un montón, varias canciones que obviamente no eran para Betagarri y lié a los compañeros de Betagarri, los músicos de ellos, y aquello se grabó. La única razón que tenía era pues que quedase registrado, ¿no? Y que quedase grabado. Y lo mismo, ¿no? Porque no se perdiesen en ningún sitio. Y ahí está grabado. Pero bueno, no tenía más intención ni la de tocar ni nada. Y lo de juntarnos... 30 años, que tú has dicho, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo entré en Betagarri en Navidades de 1993. El grupo se había formado entre un par de amigos hacía 7 meses, vamos. Sí. No entré desde el principio, pero habían dado unos conciertos y no, tampoco era... Es decir, estamos desde el principio. Y bueno, hace ya... Va para 7 años que no tocábamos. Y en los últimos años nos había llegado alguna propuesta a las que siempre habíamos dicho que no por diferentes razones. Bueno, pues tampoco queríamos tocar. Pero sí que, bueno, se queda ese... algunas se había estudiado un poquito más, a lo mejor sí, pero al final fue uno. Y bueno, pues el año pasado, 2022, me refiero, finales de 2022, pues un día dije, joder, pues si es que el año que viene hace 30 años que nos juntamos. ¿Y por qué no hacemos algo... Bueno, con la excusa, porque no es más que una excusa. Los 30 años como otra cualquiera. Hacemos algo organizado por nosotros, donde nosotros queramos, cuando nosotros queramos, como nosotros queramos. Y bueno, a eso sí que la gente estuvo dispuesta. Y eso hace un año se preparó ya, pues hacer un concierto en Vitoria y otro en Bilbao. Esa era la idea. Sacamos a la venta las entradas... Y si la primera sorpresa se la llevaron los seguidores de que tocaba, pues la segunda no la llevamos nosotros, que agotamos. Que volaron. En menos de 24 horas. Anunciamos doble fecha en Vitoria y en Bilbao. Menos de 24 horas. Bueno, son aforos pequeñitos, tampoco vamos a tirar. Oye, no lo habíamos hecho nunca. Nunca nos había pasado. Que aquí no está. Como se dice, la cosa no está para va a tirar cohetes, Y luego nos propusieron el concierto de Iruña, que nos venía bien, era el mismo estilo de concierto, nosotros solos en una sala, coincidía que era el fin de semana que caía entre los de Vitoria y los de Bilbao, y eso es lo que hemos hecho. Y vamos, ha sido espectacular, nos lo hemos pasado increíble, nos hemos encontrado con gente a la que no veíamos desde que dejamos de tocar. Ha venido gente de las islas, ha venido gente de Italia, ha venido gente que son amigos, pero que no nos y encima se han juntado todos, porque vuelvo a repetir, pues de las experiencias de lo más beneficioso que hemos sacado con Betagarri es generar esa red de gente, porque ahora yo tengo un amigo en Italia y un amigo en Bilbao que son amigos entre ellos. pero amigos de verdad, te hablo, sí. No gente que se conoce. Y tengo amigos en Madrid que han venido, que son amigos. O sea, y generar esa red y esa familia, eso es de lo más. Hombre, yo he tenido la suerte de veros, y perdóname, en un montón, sobre todo un montón de festivales, aparte de salas, y esa unión y cómo disfrutaba la gente y cómo se... Con poquitos grupos lo he visto. Y no lo digo por hacerte la pelota, ¿eh? He visto festivales Lumbreiras, no me acuerdo cuánto, pero... El Viña, es que os he visto un montón de festivales. Y digo, hostias. Y me acuerdo de veces que tampoco yo decía, a ver qué tal está. Y hostias, ¿eh? La verdad es que no es por falsa modestia. Hay que tener... Pero yo creo que poca gente te hablará mal de Betagarri. Como yo nunca he encontrado a nadie, ¿eh? De gente con la que nos hemos y de la música, ¿eh? No te hablo de seguidores. Incluso de seguidores también, porque creo que hemos atendido a todo el mundo de la manera que mejor que hemos podido. Me da igual mail. Si alguien nos llamaba, hemos contestado a todo el mundo. Con los grupos con los que hemos coincidido también. Con muchos seguimos teniendo muy buena relación. Yo creo que eso es lo único. Lo mejor que te puedes llevar. Ahí está. Que sois como intocables en ese sentido. Como es un recuerdo... tremendo. Yo creo que, como tú dices, no se ha hablado nunca mal de vosotros, y eso está en la leche. Oye, Madrid, pues ya te digo que en principio no era por Dios que haya alguien que los traiga. En principio no es, no, más que alguien, que haya alguien que nos traiga, que no dudo que habrá alguien que nos traiga, por Dios, que nos eche una caña. En principio íbamos a hacer solo lo que, desde luego, Betagarri no se va a volver a poner en marcha, no va a ser un grupo que esté tocando. Porque no podemos, por nuestras vidas ya... Sí, bueno, lo que tú estabas diciendo, vuestras vidas a nivel personal, y luego que tú estás con, me imagino, no, también, no sé si también te pica la curiosidad un poco de otros proyectos musicales... No, más que nada ese, pues eso, la gente ya... Bueno, lo cual no descarta que cosas muy puntuales se puedan hacer. Pues, no sé si podemos hacer una cosa al año, dos, o ninguna, o bueno, o sea, desde luego no nos hemos juntado para volver a tocar. Pero bueno, también hemos visto que somos capaces de que lo hemos puesto en marcha, sí. Que ha sido un éxito, que está muy bien, que nos hemos pasado genial, que hemos vuelto a encontrarnos con un montón de gente, que todo el mundo que ha venido a vernos nos ha dado las gracias, porque el final fue un poco, la verdad, hay que reconocer lo que dijimos, fue un final un poco... el de mañana es el último concierto, ¿sabes? Sí, pero yo creo que eso es lo honesto. Sí, bueno, ya llevábamos un año sin tocar prácticamente y teníamos a palabra de un concierto que era el festival, el Atorchu Rock, que se celebró en julio. Y bueno, lo hicimos porque lo teníamos a palabra y ya no hicimos más. Pero vamos, hemos tenido oportunidad de hablar con un montón de gente estos fines de semana que venían a decirnos, menos mal que habéis, aunque sea para despediros, pero menos mal que habéis hecho estas cosas. Bueno, yo la verdad es que va a ser un gustazo si os veo otra vez, pero es verdad que yo os he visto ya muchas veces y estoy muy contento. Habéis sido banda sonora mía vital. Oye, Betagarri son la hostia, no lo voy a negar, pero oye, ¿cómo planificas tú esto? ¿Cómo...? No sé si presentarlo, hacer lectura de poemas, no sé si te planteas alguna cosa. Pues hemos hecho un par de presentaciones, una en Vitoria, en mi ciudad, y otra en Bilbao el otro día, aprovechando el concierto, los conciertos de Betagarri en Bilbao, en la librería Luis Michel. Y este sábado estaremos aquí en la esquina del Zorro, en Vallecas. Y en principio pues no hay mucho más. Entrevistas, pues todas las que quiera la gente, pues yo encantado. Y no hay mucho más. ¿No te planteas a lo mejor decir, venga, voy a...? Bueno... Pregunto, sobre todo porque hay muchos poetas que sí que les gusta hacer este tipo de historias, de presentaciones y... No sé si actuaciones, entre comillas, con la poesía. Fíjate, ayer estuve con Bego en Radio Enlace, en Hortaleza. Sí. Y de repente dije, pues mira, ya te leo uno. Y la verdad dije, uy, pues la verdad es que nunca he leído en alto mis poemas. Y fue la primera vez, así que hoy la segunda. Claro. Y si a alguien le interesa y me llama, pues yo encantado de ir a leer. Claro, tú no sé si me imagino que conocerás al Indio de Gruta 77. Es como, él ha escrito muchos libros y hace presentaciones de poesía. No, se puede hacer, yo no sé si tú te lo planteabas. No me lo planteo, la verdad. Incluso hay un montón de gente también que lo hace acompañado de un guitarrista. O recuerdo también pues David González, ¿no? Bueno, pues sí, desde luego que hay gente que hace presentaciones declamando, ¿no? Recitando la poesía. Oye, sobre todo, ¿hay algo que te haya faltado de poner o meter aquí? ¿Has tenido esa sensación o realmente dices, he dejado todo lo que tenía que dejar? No, de hecho hay algún descarte, porque mira, el otro día me decía una persona, Cuchi, me decía que por decir algo del libro, que es demasiado extenso. Mira, pues igual es verdad, porque que normalmente pues los libros de poemas pues no son tan extensos, en este caso incluso con las ilustraciones, pero vamos, que sí, que es cierto que como ha sido una especie de recopilación de todo lo que tenía por ahí, pues probablemente si hay un segundo, pues no esperaré a tener 120, ¿no? Igual con 50... Claro, y luego yo para rematar y terminar, yo sí que te quería preguntar, a todos los músicos siempre les pregunto cuando sacan discos, yo digo, oye, cuando ya has terminado de grabar el disco, tienes tu disco, te sientas con una cervecita y escuchas el disco, en este caso lees el libro o relees el libro, ¿qué te gusta del libro? Pues he de decirte primero que yo nunca me he escuchado según, y mucho menos según terminas de grabar un disco, que es una cosa muy dura y muy, y muy larga. Y no sé si la sensación es la misma con el libro. No, porque en este caso, como te comentaba, yo no me he sentado a escribir nada. Sí. Sino que lo que me Pero te pones a releer. No, pues la verdad es que me conformo con releer, con abrir por cualquier página y releer. Y lo que te decía antes, es decir, bueno, pues a lo mejor hace 6 años que escribí esto. Y, bueno, pues me parece que está bien. ¿No? Que no dices, madre mía, pero que... Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Es lo que te decía antes, de leer algo que escribiste. A mí también, por supuesto. Sí. Algo que escribiste con ímpetu artístico. Sí. Y lo lees un año después o 2 años después, que lo encuentras en un cajón en un ordenador y dices, madre de Dios, pero ¿qué tomabas tú por aquí? ¿Qué es esto? Y con el hecho de abrirlo por cualquier página y decir, bueno, está bien. Y además, lo que te comentaba, que bueno, gente que me ha dicho, está bien, por supuesto, está bien. Pues oye, yo encantado. Bueno, yo enhorabuena porque sacar un libro... Gracias. Ya es un libro, un disco, cualquier cosa, yo creo que es la hostia, ¿eh? Así que, enhorabuena. Hay una dedicatoria aquí al final del libro... Pues que habla de eso, ¿no? A todos los que hoy en día tenéis la desfachatez de leer, escribir, dibujar, pintar, cantar, tocar, escuchar, aprender, disfrutar, lo que sea, ¿no? Pues porque yo creo que nos han enseñado como que las cosas del arte con mayúsculas no son para la gente, ¿no? Pues sí, bueno, y es como algo que no cuesta trabajo ni nada, es como algo muy... No, o ¿quién eres tú para sacar un libro? O exactamente. ¿Quién eres tú para componer una canción? Pues soy yo y me apetece componer una canción y ya está. Y que animo a todo el mundo a que escriba, cante o haga lo que le dé la gana. Gustazo. Enhorabuena de verdad y un abrazo enorme y muchas gracias por hablar contigo. Muchísimas gracias a ti y a todos tus seguidores.